Kurt Moos fue un estadounidense que vivió casi toda su vida en Panamá. Allí existía el negocio familiar dedicado al rubro de suministros de imprenta y todo lo necesario para la actividad gráfica. En abril de 1989 fue arrestado en el aeropuerto internacional de Tocumen por las fuerzas de defensa. No era panameño de nacimiento, pero sí por adopción. Y es por eso que se dedicó a luchar contra la dictadura de Manuel Antonio Noriega y a padecer su posterior encarcelamiento hasta su dramático rescate de la cárcel Modelo. Esta semana vamos a charlar de una emisora clandestina poco conocida en el ambiente de la radiodifusión. Su nombre, La Voz de la Libertad. Y esta es su historia aquí en Historias de Radio. Recientemente Moos ha editado un libro en el cual relata los detalles de esta lucha y que su más importante arma fue la radio. En 1987, Moos y sus 7 compañeros fundaron una emisora clandestina a la que llamaron La Voz de la Libertad y que sacaban al aire en la frecuencia de Radio Nacional de Panamá, no solo para interrumpir sus transmisiones, también para asegurarse que sus mensajes fuesen escuchados por una amplia masa de oyentes. Debemos tener en cuenta que en esos años no existían en Panamá medios de prensa independientes. Muchos fueron clausurados desde los mismos cuarteles. Este pequeño grupo de rebeldes, que hasta ese momento se había mantenido alejado de la política, regularmente escaneaban las frecuencias que empleaban las fuerzas de defensa en sus comunicaciones internas. Fue así que un día lograron descifrar mensajes que confirmaban que Noriega y sus secuaces estaban insertados en el narcotráfico. También lograron enterarse de las tácticas de las fuerzas de defensa para reprimir las manifestaciones ciudadanas. El descifrar las claves no solo les permitió conocer detalles de las actividades de la dictadura, con el tiempo esto también les salvaría la vida. Fue en ese momento que nació la idea de crear una emisora de radio para emitir mensajes en contra de la dictadura de Noriega en el intento de informar a la ciudadanía panameña. Quien fue el gestor del trabajo, que empleaba el nombre falso de Tomás Muñoz, comentó que todo fue una verdadera odisea, desde conseguir el equipo hasta hacerlo funcionar de una manera correcta. Luego de algunas pruebas, La Voz de la Libertad salió al aire el 11 de octubre de 1987, en momentos en que Noriega se aprontaba a salir al aire en Radio Nacional con uno de sus acostumbrados discursos. Atención, pueblo panameño, mucha atención. Estás próximo a escuchar una transmisión más de La Voz de la Libertad. Interrumpimos esta transmisión para llevarles un mensaje de esperanza de un pueblo libre y democrático en Panamá. Un día, al fin, tendremos la oportunidad de dar nuestros votos contra la dictadura del general Noriega. Les rogamos que sean valientes, que voten. Juntos podremos sepultar la dictadura bajo una montaña de papeletas. Sean valientes, no les tengan miedo. Recuerden que nosotros somos millones y ellos solo unos miles. Aquellas fueron las primeras palabras del mensaje inaugural de La Voz de la Libertad. Moos relata en su libro que se llegaron a realizar 2 transmisiones diarias y que Noriega, furioso y contrariado, llegó a contratar expertos cubanos en radiocomunicaciones para localizar el origen de aquellas transmisiones clandestinas, lo que nunca llegó a ocurrir. Lograba evadir a los grupos de búsqueda gracias a los códigos descifrados y así anticiparse a todos sus movimientos. No todos comprendían la importancia de aquel mensaje de rebeldía y se quejaban de la irregular calidad de la señal, pero el consuelo de esos hombres estaba en que sus mensajes molestaban a Noriega y lo ponían fuera de control. Desde Panamá, en un punto estratégico de la geografía nacional, transmite La Voz de la Libertad. La radio insignia y vocera de 2 millones de panameños que clamamos por justicia, democracia y libertad. Le solicitamos que trate de grabar esta transmisión, sáquele copias y distribúyala entre sus amistades. Pero sobre todo, levante el teléfono, llame a sus conocidos y avíseles dónde nos encontró. El grupo llegó a emplear 6 o 7 transmisores y en algún momento hasta se realizaron transmisiones de televisión. Con motivo de las elecciones de mayo de 1989, Mus comentó que sabían que Noriega tenía la intención de avalar un fraude electoral y se evaluó la posibilidad de que el candidato opositor dirigiera mensajes al pueblo para que protestaran contra el fraude. La idea era que el candidato opositor y derrotado por el fraude alzara al pueblo para decir basta a la tiranía. ¿Qué tal, amigos de La Voz de la Libertad? Nuevamente con ustedes, Belinda Vallarino, en días a las elecciones del 7 de mayo. Y hoy en nuestro segmento de El Pueblo Habla, nuestro director, Bosco Ricardo Vallarino, nos tiene una entrevista muy interesante. Estos son panameños, haciendo lo que en Panamá, en otros medios de comunicación, no pueden hacer. La Voz de la Libertad presenta El Pueblo Habla. Gente real de nuestro pueblo haciendo uso del derecho a la libertad de expresión. Un mes antes de las elecciones se descubrió la participación de Mus debido a la delación de una mujer a la que nunca pudo identificarse. Ya en prisión, Mus jamás delató a sus compañeros que huyeron a Fort Clayton con sus familias y la familia de Mus. Allí los estadounidenses les dieron asilo y eventualmente los transportaron a Florida, un exilio que para algunos duraría más de una década. El hecho de ser un ciudadano estadounidense evitó que Mus soportara torturas físicas, pero sí psicológicas. También la rápida participación del Comando Sur y la Embajada de los Estados Unidos evitaron castigos mayores. Las fuerzas de defensa negaban haber detenido a Mus, pero debieron reconocerlo cuando un funcionario de la embajada y el abogado Marcos Ostrander se le ocurrió la idea de anunciarle al gobierno panameño que todas las visas para Estados Unidos, incluyendo la del mismo presidente panameño, serían canceladas hasta que informaran sobre Mus. A pesar de que luego la CIA se vio involucrada en el asunto, Mus siempre afirmó que él nunca fue agente de la CIA y que La Voz de la Libertad jamás fue una operación de la agencia estadounidense. Aunque también se pudo saber luego que Mus y sus compañeros sí aceptaron en algún momento apoyo técnico y financiero esporádico para el sostenimiento de la emisora clandestina, ya que los equipos y el alquiler de diferentes departamentos en distintas zonas de la ciudad de Panamá resultaba muy costoso. Desde un punto estratégico de la geografía nacional, esta ha sido una transmisión de tu radio, tu emisora de la verdad, La Voz de la Libertad. Espera nuestra próxima transmisión en cualquier parte del dial de tu radio. Se despiden de ustedes, amigos patriotas. Desafiando a la tiranía, Belinda Vallarino. Y este servidor de la patria, Bosco Ricardo Vallarino, ejerciendo por ustedes el derecho a la libertad de expresión. La clandestinidad centroamericana y una de las tantas historias que en aquellos años de la Guerra Fría, las guerras internas y la ambición por alcanzar el poder eran moneda corriente en nuestro continente. Soy Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio.